Prepárate para escuchar LR Mix, Agitadores Radiales, el resumen semanal de La Retaguardia. Esto pasó acá. Oral y público. La segunda parte de una entrevista cuya primera parte escuchamos la semana pasada, que es con un ex militar que se llama Omar Barbieri. Barbieri ya declaró en un juicio por crímenes de lesa humanidad y aportó algunos datos en Vesubio 3 hace algunas semanas, después de haber tenido una primera aparición pública en entrevista con Aileen Burentini en Página 12. A partir de lo que él dijo allí, de lo que él contó, lo llamaron a declarar en el juicio Vesubio 3 y aportó datos que generan que uno de los imputados en ese juicio, que es Cabrera Rojo, tenga hoy nuevos cargos, ¿no? Que haya llegado allí por una cantidad baja de imputaciones, 5 casos, y le imputen ahora más de 20, no recuerdo exactamente la cantidad. Barbieri dice cosas en esta entrevista que seguramente van a hacer que sea llamado a declarar en otro juicio que está próximo a comenzar, que es el de el del RIM 6 de Mercedes, el Regimiento de Infantería Mecanizada del Ejército, con asiento en Mercedes, que actuaba como epicentro de una patota que se venía después rebasando los límites territoriales del Regimiento de Infantería de Mercedes y llegaba a operar en centros clandestinos de la provincia de Buenos Aires, del cercano, digamos, de lo que hoy llamamos el AMBA. Así que seguramente Barbieri va a ser llamado también a declarar en ese juicio. En esta parte que vamos a escuchar, la semana pasada nos contó más lo que tenía para aportar él. En esta parte que vamos a escuchar ahora, Omar Barbieri, como ex militar, interpela a algunos jefes del ejército, incluyendo el actual jefe del ejército, y dice y recomienda qué es lo que tiene que hacer el poder político en la Argentina para que muchos militares como él, que dice que no participó de ninguna instancia del genocidio, pero que sí vio algunas cosas, se animen a contarlas, que lo que necesitamos es eso, que se animen a contarlas. Escuchamos entonces la segunda parte de esta charla con Omar Barbieri. En lo que declaraste en el juicio Vesubio, te preguntaron específicamente bastante sobre Cabrera Rojo, porque es uno de los imputados en el tramo actual del juicio. ¿Qué pudiste aportar en ese punto? Bueno, ahí empezamos. Disculpame que, Ivane, yo voy por lo que pasó en el 83. Cuando comienza la nota periodística con Aileen, yo a los periodistas no lo... que nada debe, nada teme. Yo no lo suscribo nada. Estoy acá, ella me dice, pero ¿cómo usted, Omar, estuvo desde el año 77, 78, 79 en el Regimiento 6? Y ahí me involucra en un recuerdo de lo que fue esa época, desconociendo de que hay una causa por ahí. Yo no tenía conocimiento de una causa tan solventada con todo eso, y nos vamos a charlar sobre el Regimiento 6. ¿Tá? Después volvemos del Regimiento 6, salta la figura de Cabrera Rojo. Dice, pero entonces usted lo conoció a Cabrera Rojo. Sí. Y de ahí saltamos al hecho que yo estaba hablando de Vesubio con el Cabrera Rojo. Y hay causas, por eso yo le digo a los camaradas, a los ex camaradas, que no se fijen en si es importante o no lo que ellos vieron. Porque yo habían cosas que consideraba que no eran de importancia. Es decir, haberlo visto a Cabrera de civil irse de la unidad, ponele en mayo o en julio, siempre digo lo mismo porque no me acuerdo, fue después de una fiesta patria, y no volver. Mayo o junio del 77. Mayo o julio del 77. ¿Lo viste a él salir a la noche del regimiento, o, bueno, en lo que es claramente un operativo, digamos? No, no. Hasta mayo o julio salía para un operativo. Después de julio se va del cuartel y no vuelve. Uh-huh. Y un oficial de penitenciaría, ahora cuando se hizo, leí un poquito más, un oficial, perdón, de penitenciaría, en el año 85, que es él el que primeramente declara, lo inmiscuye a David Cabrera Rojo como uno de los jefes del Vesubio en el 77-78, con un grupo, y también jefe del grupo Búsqueda, que dependía de la CRI. Cuando habla de la CRI, yo como militar deduzco que es Centro Reunión de Información. Uh-huh. Es decir, que era un grupo de búsqueda que dependía de la información que le daba la CRI. Perfecto. Entonces, él define que estaba ahí, pero al parecer, no conozco bien a profundidad, a su vez, la defensa de Cabrera habla de que él estaba en el regimiento. No sé si figura en su legajo, en qué, no lo vi eso. Es decir, hay una contraposición. ¿Yo qué voy? Voy sin saberlo, después me doy cuenta, por eso el fiscal Agustín Vanela me introduce tan profundamente en eso, porque voy a destrabar la declaración del penitenciario. Es decir, yo digo que no estaba en el cuartel, lo cual se anexa perfectamente a lo que dice el oficial de penitenciaría. Perfecto. Entonces, él no estaba, se había ido. Cuando yo lo vuelvo a ver a él en marzo del 78, lo veo en el casino, éramos camaradas del 5 de octubre, y había una conexión entre los dos, yo lo conocía a su señora, y me hace justamente todo lo que te narré, ¿no? Es decir, la charla que narramos, de que si iba, por qué no lo vengaba más a farro, qué sé cuánto, pero ya lo veo distinto a él. Lo veo con el cabello extremadamente largo, tenía un rodete atrás, yo declaré una gogó, por acá de esta zona del norte, decía vos, pero es un rodete acá, y cuando se lo tiró tenía el cabello muy largo. Ingenuamente, como siempre le digo, si estaba con parte de enfermo. Y él me dice a mí, no, estoy en comisión, en la brigada. Me imagino, la brigada décima. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos el correlato, y lo voy a resumir, entre lo de Bustos, que es lo que yo ahora, como militar de esa época, bueno, con conocimientos de la táctica de esta gente y qué sé yo, sabiendo las cosas oscuras que estos hacían, es decir, uniendo cosas, nos damos cuenta, estimado Fernando, que si nosotros tomamos que ellos operaron en Flores, Capital Federal, y San Andrés, provincia de Buenos Aires, han sobrepasado los límites del Regimiento 6, que era hasta Rodríguez, los límites de la Brigada, que era hasta General Paz, y llegan hasta el Cuerpo de Ejército. Es decir, esta gente ha operado directamente sobre inteligencia del Cuerpo de Ejército. Fíjate vos la importancia. Esta gente, lamentablemente le voy a poner así un nombre, es un equipo de élite genocida. Esta gente es de élite genocida. Esta gente, en el 76, yo no estaba, ni supe nada, pero me imagino, seguramente fue instruida para hacer esto. O por personal del ejército francés, que sabemos que vino en esa época, o por alguien, pero es un equipo, no es un grupo de tarea de un regimiento que da vuelta por Mercedes. Esta gente llegó a operar en Flores, y operar en Flores era operar bajo el primer cuerpo de ejército, directamente. Esto pasó acá. Detrás de las paredes. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Detrás de las Paredes, programa número 128 de este martes 18 de mayo de 2021. Mi nombre es Cristian Madia, en la conducción, producción general e idea de Detrás de las Paredes. Vamos a compartir la historia de José Alberto Iglesias, conocido como Tanguito o Tango, uno de los fundadores del rock argentino. Estamos recordándolo hoy, ya que mañana 19 de mayo se estarán cumpliendo 49 años de su partida. Una imagen muy luminosa es la imagen de Tanguito bailando bajo la lluvia con una red de pelo en la cabeza, porque él trataba de que su pelo fuera lacio y no lo era. Entonces se mojaba permanentemente el pelo y se ponía una red, ¿no es cierto? Y hacía como una especie de robot y se bajaba de la acera y ya se ponía en la calle y todos les decíamos, cuidado Tanguito, ponete las pilas que te va a atropellar un 60, porque era muy loco este muchacho. Pero a la vez, esa misma imagen en un atardecer con la luz que se produce con una llovizna, a los 5 minutos está la imagen de Tanguito sentado en el capot de un auto cantando Diamantes de Espuma, o cantando cosas como que abre el barril de lluvia y el hombre de cristal volverá a vibrar. Eso es poesía. En enero de 1968 convocaron a Tanguito desde el sello RCA para grabar su primer sencillo como solista. Acompañado por la orquesta de Horacio Malvicino, se registraron dos temas: La Princesa Dorada, un tema compuesto por Tanguito y Pipo Larnoux, y El Hombre Restante, compuesto en colaboración con Javier Martínez. Este disco salió a la venta el 4 de abril del año 68 bajo el seudónimo artístico de Ramsés VII, pero no tuvo demasiada repercusión, lo que provocó la ruptura del contrato. Poco después, Tanguito se relacionó con la recién creada discográfica Mandioca, que dedicaba íntegramente su catálogo a la música que por entonces se llamaba progresiva y que más tarde se renombraría como rock argentino. De esas grabaciones saldría luego su LP Tango, editado por Talent, del sello continuador de Mandioca. La dorada princesa del verano entrega los iluminados su sol amarillo caleidoscopio de hojas de oro y lágrimas que ríen. Vamos a compartir ahora sí la entrevista que nos brindó tan amablemente Víctor Pintos, periodista, escritor, productor, biógrafo de Tanguito y autor del libro Tanguito, la verdadera historia. Víctor, siendo vos de la generación de Sui Generis, ¿cómo llegaste a la figura de Tanguito e interesarte en él? Bueno, sí, yo soy de la generación Sui Generis. Digamos, estaba en el colegio secundario cuando salió Vida, y ese disco, el primero de Sui Generis, me cambió la vida, claramente. Y yo no vivía en Buenos Aires, vivía en Olavarría, ahí nací, una ciudad que queda en el centro de la provincia de Buenos Aires. Y supe de la existencia de Tanguito en aquel momento, digamos, por un disco de Los Gatos, claramente. Ahí, bueno, la canción más conocida del grupo era La Balsa, y mirando los créditos en el disco me encontré con que la canción la había escrito el cantante del grupo, que sabía que se llamaba Lito Nevia, y otro muchacho del que no se sabía prácticamente nada. Después, averiguando, me enteré que le decían Tanguito, que era el coautor de La Balsa, y que había tenido una vida muy dramática, y después no encontré ninguna otra información en las revistas que en ese momento consumía, digamos, y no se hablaba por radio de rock, y no, obviamente en televisión tampoco, no existía internet, así que me quedó la idea de que en principio yo quería saber quién había sido Tanguito, y después me pareció que era una buena idea periodística. ¿Cuándo y cómo comenzás el trabajo de investigación para tu libro Tanguito, la verdadera historia? La investigación para el libro en realidad comenzó con la nota esa que publicó El Expreso en el año 82. Cuando me llamaron para escribir en El Expreso, me llamó el que había asumido como director de la revista, Roberto Pettinato, que en la primera reunión me dijo que no le interesaba absolutamente nada de lo que se hacía música nacional, que le escuchaba otra música, y si yo estaba dispuesto a hacerme cargo en la revista de todo lo que fuera de producción nacional, cosa que a mí me encantaba, digamos, era una música que yo escuchaba. Y además había sido un afiebrado lector del Expreso, conocía para dónde iba la revista o para dónde quería ir y cuáles eran los límites. A mí me había gustado mucho que el Expreso publicara una entrevista y una tapa con Atahualpa Yupanqui, por ejemplo. Yo venía de ahí, digamos, era del rock, pero venía también del folclore. Y me encantó eso, y entonces en esa primera reunión que tuvo con Pettinato, él me preguntó si yo tenía alguna idea de hacer algo puntual, y le dije que me gustaría investigar la vida de Tanguito. Y me llevó unos 3-4 meses a armar esa nota. El primero que me ayudó para reconstruir la vida de Tanguito fue Miguel Abuelo, a quien yo había conocido en esos días. Él estaba volviendo de Europa, para mí un prócer del rock, ¿no?, que andaba casi como un anónimo en Buenos Aires, y él me ayudó a acercarme a la familia y a contarme algunas cosas de la vida de Tango. Había sido su amigo, y bueno, Miguel sí vio la nota publicada en el Expreso. No alcanzó a ver el libro, no alcanzó a ver la película, Miguel murió antes de todo eso, pero siempre quiero tener el reconocimiento para con él, que fue la primera persona que confió en que yo iba a poder hacer una buena investigación. Como en todo, hay detractores y defensores de la calidad musical de Tanguito. En lo personal, defendiéndolo también, diría que Tanguito fue uno de los primeros músicos en Argentina que se acercó al grunge, tal vez inconscientemente, por supuesto. ¿Qué tenía Tango que lo hacía tan incomprendido, desde su música hasta tal vez su persona? Vos, Cristian, decís que en lo personal crees que Tanguito se acercó al grunge. Yo no sería tan aventurado. Creo que fue un músico muy personal, muy, muy interesante, algunas cosas que hizo. Tengamos en cuenta que hizo muy poquita obra, hay algunas canciones nomás, y después está la leyenda, el mito. No sé qué más decir, pero sí, creo que es eso. Hay alguna gente que dice que era un genio y otra gente que dice que no lo era, eso puedo decir. ¿Pensás que la película Tango Feroz convocó tanto público justamente por el hecho de sentirse identificado de alguna manera con una generación que era incomprendida en los años de Tanguito y en los años 90 también desde lo artístico, debido al vaciamiento cultural del menemismo que se atravesaba por entonces? Sí, coincido absolutamente con que la circunstancia política y social que se vivía en la Argentina, el menemismo, neoliberalismo ultranza, etcétera, individualismo, hizo que Tango Feroz fuera una película tan masiva, ¿no? Digamos, mucha gente, sobre todo la gente joven, encontró en esa película y en la figura de Tanguito una contracara de lo que decía la realidad. Un tipo que luchaba por sus ideales, que era un soñador, en ese momento de la Argentina. Yo creo que no es casual, Cristian, creo que no es casual que ese momento de la Argentina haya sido el momento del amor después del amor, un disco potente y esperanzado que hablaba del amor, y Tango Feroz, una película potente y esperanzada que hablaba del amor también, ¿no? El amor es más fuerte. Y eso en contraposición de lo que era ese tiempo tan salvaje, ¿no? El comienzo de los 90, el menemismo al palo. ¿Qué hipótesis podés llegar a barajar vos acerca de la muerte de Tanguito? ¿Si fue un suicidio, un accidente o un homicidio? No, yo no tengo una hipótesis sobre qué pasó, sobre la muerte de Tango. Creo que no fue un suicidio, creo que no fue un homicidio, entiendo que fue un accidente. Sentido común nomás, digamos. Un muchacho que había sido devastado psicológica y físicamente en el neuropsiquiátrico donde estaba internado, creo que casi animalmente intentó volver a su casa de Caseros y fue a buscar el tren que lo llevaba a Caseros y lo pasó el tren por encima. Ese fue el final de Tango. Tremendo, tremendo. el accidente puntual de Tanguito, digamos, el tren que lo mata, fue arriba de Puente Pacífico, unos metros antes de la estación de trenes, donde podría haber tomado el tren cuando ya estaba detenido, como si hubiese sido un pasajero más, y si hubiese tenido unas monedas en el bolsillo para poder pagar el boleto y volver a Caseros, ¿no? Él murió ahí. Tanguito. Nadie recuerda a la locomotora que se lo llevó por delante, pero todos lo recuerdan a él, es decir, que tenía razón. El hombre vence a la máquina. A ver, con un tema comercial. Detrás de las paredes. Esto pasó acá. La retaguardia. Vamos a recibir a Yamila. Ella es la hermana de Diego Cagliero y está en línea para charlar con nosotros aquí en La Retaguardia. Yamila, bienvenida. Soy Fernando Tebel. Estamos con Pedro Ramírez Otero para charlar con vos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va? Gracias por estar con nosotros en un día sumamente particular, intuyo. Bueno, ¿cómo van viviendo la jornada y qué tiene de especial el aniversario, la fecha? Bueno, la verdad que estuvimos todo el día en familia desde muy temprano, compartiendo momentos con, bueno, mis papás, amigos de Diego y bueno, y terminamos ahora hace un ratito estrenando este cortometraje documental que venimos realizando hace tiempo, así que bueno, claramente para nosotros un día muy movilizante, que remueve muchas cosas, pero bueno, que nos sirve de alguna manera para seguir generando conciencia y que se siga hablando de Diego, de quién fue y bueno, de lo que terminó con su vida, lamentablemente. Uh-huh. ¿Quién fue Diego? Ahí escuchamos el relato de Marta contando los hechos así rápidamente, en 2 minutos. Después volveremos sobre los hechos, pero ¿quién fue Diego? Porque cuando uno ve que la acción del grupo militante, de familiares, de amigos y amigas, va tanto por el lado de la cultura, eso explica primero que nada, ¿no? ¿Quién era Diego? Sí. Bueno, Diego era... Bueno, muchas cosas, sería imposible definirlo en el tiempo que tenemos de programa realmente, porque era una persona muy polifacética, pero había algunas cosas que lo destacaban. El primero era su conexión total y absoluta con la música y con muchas formas de expresión artística. Era un artista completo, no lo podría catalogar ni como músico ni como actor, era un artista. Y aparte era una persona muy sensible a todo lo que pasaba a su alrededor y sobre todo a las cosas que pasaban en la sociedad. Y tuvo un vínculo muy, muy estrecho con toda la juventud del barrio donde él creció, que fue Martín Coronado, en el partido de 3 de febrero, uh-huh. Y acercó a muchísimos a la música, a la cultura. Nos sorprendió mucho que después de tiempo se siguen acercando personas que nos cuentan yo agarré una guitarra por primera vez por Diego, o Diego fue el que me alentó a que yo me subiera a un escenario por primera vez, y por eso es que creo que seguimos de alguna forma en parte militando a través de la cultura. Uh-huh. Rodrigo Canstad está acusado por el homicidio y Sergio Montenegro por la tentativa de homicidio de Mauro Tedesco, que también iba en el mismo vehículo y que está que sufrió una herida de bala. ¿Cuándo sería el juicio? ¿Tienen fecha ya? No, no tenemos fecha. Están cumpliendo una prisión preventiva por 2 delitos extremadamente graves. Hasta el momento tuvimos la suerte, porque lo voy a catalogar como suerte, porque es así, de que nunca les hayan hecho lugar a ningún beneficio de los que han pedido, de morigeración, de prisión domiciliaria, de excarcelaciones y demás. Uh-huh. Pero bueno, sigue pasando el tiempo, pasaron 2 años, desde julio del año 2019, que estos individuos están en prisión preventiva, sigue pasando el tiempo y todavía no tenemos fecha de juicio oral. ¿La causa está elevada a juicio oral sin fecha o ni siquiera está elevada a juicio oral? Sí, está elevada a juicio oral, pero no tenemos todavía la fecha en la que efectivamente se va a realizar el juicio por jurado. Claro, claro. ¿Tienen antecedentes, uno de ellos al menos, de alguna otra situación de gatillo fácil, no? Mira, nosotros cuando empezamos a militar la causa de Diego, conocimos, se acercó a nosotros una familia de 3 de febrero, la familia de Sergio Hassi. Y bueno, su compañera, Laura, nos comentó que el nombre de Rodrigo Canstad le resultaba familiar porque ella lo había visto en la causa de su marido, que había sido asesinado a golpes por la policía bonaerense. Hacía 2 meses antes, antes de que a Diego lo mataran. Uh-huh. Y bueno, revisando un poco las denuncias, las actas, sí, efectivamente, esta persona fue la que manejó el patrullero donde se llevaron el cuerpo sin vida de Sergio, con lo cual sospechamos, si bien no está relacionado formalmente con la causa penal que investiga el homicidio de Sergio, sí sospechamos que estuvo involucrado claramente de alguna forma. Uh-huh. Estamos charlando con Yamila Cagliero, la hermana de Diego Cagliero. Hoy se cumplen 2 años de su asesinato. ¿Vos sos periodista? Yo no soy periodista, soy abogada, pero sí trabajo en comunicación hace mucho tiempo. Ahí va. Pensaba en cómo los medios de comunicación han tomado el tema de Diego, porque en el momento de las primeras noticias, como se presentó el hecho, como la policía en un accionar heroico contra un grupo de delincuentes, hubo bastante repercusión, y esa repercusión después rebotó a punto tal que hasta el intendente Valenzuela tuvo que salir a retractarse de lo que había, de las felicitaciones, y tuvo que admitir que se trataba por lo menos no sé si dijo gatillo fácil, pero por lo menos que no era lo que él se había subido al carro de la victoria policial, digamos, y que se había contado que era. ¿Cómo analizarías desde la comunicación y por supuesto desde el ser familiar el rol de los medios al contar esta historia? ¿Qué tanta bola les venimos dando? Bueno, mira, al principio hubo grandes actos de irresponsabilidad periodística. Se publicaron muchas notas sin chequear la información, con datos inexactos, y te diría que hasta de alguna forma, de forma poco ética, sin lugar a dudas, pero hasta violentando la privacidad de mi familia y de mi hermano, porque se publicaron fotos que obviamente les llegaron a los medios por parte de las únicas personas que tenían acceso a esa camioneta, que eran o los miembros de la comisaría de Eufrasio Álvarez, los policías que estuvieron involucrados, o a través de las personas que trabajan en la fiscalía, porque nadie más entró a esa camioneta que ellos. Uh-huh. No sé quién hizo filtrar esas fotos, pero esas fotos se filtraron y a las pocas horas estaban en todos los medios. Los medios se hicieron eco de la versión oficial. Claro. La versión oficial fue la que salió de la intendencia de 3 de febrero, del intendente Diego Valenzuela, que como vos bien relatabas, en sus redes sociales festejó la muerte de mi hermano. Bueno, ahí podemos hacer una lectura, bueno, larguísima de muchas cosas que tienen que ver con los valores, ¿no? Con los valores de un representante del pueblo que en sus redes sociales festeja el asesinato de una persona. Uh-huh. No interesa qué estuviera haciendo esa persona. En el caso de mi hermano, bueno, además fue una información falsa de que mi hermano era un delincuente y que sus amigos eran un grupo comando que había robado una suma millonaria de un supermercado, cosa que no es verdad. Pero más allá de eso, el informar sobre el homicidio o el asesinato de una persona de forma jocosa y festejando, como si fuera algo le da orgullo a él, me parece que, bueno, ha resultado de una bajeza tal que, como vos bien decías, un año después, porque se tomó su tiempo el señor Valenzuela, en una sesión, una apertura de sesiones del Consejo Deliberante de 3 de febrero, ante los gritos desesperados de mi madre, finalmente no se retractó, porque jamás se retractó, pero pidió de cierta forma algunas disculpas. Después, bueno, obviamente nosotros, salimos a la calle, se hizo muy público el caso de Diego, se empezó como a desenmascarar todo ese operativo de encubrimiento del cual formaban parte los medios de comunicación masiva, y bueno, y ahí empieza, de alguna forma, la prensa a tomarse el caso con más seriedad, a investigar, a pedir datos, a pedir las cámaras, y bueno, es como que de a poco vos ves que el discurso de los medios de comunicación empieza a cambiar. Y por otra parte tenemos los medios independientes, digamos, que la verdad que muchos se acercaron desde el primer momento a nosotros y fueron también los que nos ayudaron a que el caso de Diego se visibilizara, porque si no se visibilizaba, quedaba en la nada, era un caso más. Esto pasó acá. Mis hijos están con el padre. El clorpirifos es dentro de los insecticidas, es el más utilizado, o sea que sería el glifosato de los insecticidas porque se usa mucho el volumen, se usa mucha cantidad. El glifosato de los insecticidas. Clorpirifos, les cuento para... Es un nombre difícil, así se llama este plaguicida, es un insecticida y es ubicuamente utilizado porque es el insecticida más utilizado en todo el mundo y además en nuestro país no se comporta en forma diferente, sino que también en nuestro país es el insecticida más utilizado. Se utiliza para una gran variedad de cultivos, para el control de insectos en una gran variedad de cultivos, como por ejemplo la fruta, manzana, pera, la papa, el tomate, el maíz, el sorgo. Básicamente se usa en todo el país. Y mencionaste estudios muy sólidos sobre embarazadas y niños. Nosotros estudiamos en nuestra región el impacto de los plaguicidas que principalmente se utilizan en la producción frutícola en nuestra zona. Yo estoy en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, y este Alto Valle tiene una tradición muy antigua, ya más de 50 años, de la producción de estas frutas. Y para lograr la calidad de la fruta que uno está acostumbrado a comer, se utiliza el manejo integrado de plagas, y dentro de los plaguicidas que se utiliza clorpirifos, bueno, además de otras estrategias de control de insectos. Nosotros estudiamos la exposición, por ejemplo, clorpirifos en las mamás embarazadas y encontramos la presencia de este plaguicida en la placenta. Y bueno, nos llamó mucho la atención, en realidad nos preocupó mucho y también empezamos a investigar qué es lo que se sabía en el mundo sobre clorpirifos. Y bueno, hay estudios realizados en Estados Unidos que hacen el seguimiento de los bebés que fueron expuestos en el vientre de su mamá a este plaguicida. En Estados Unidos principalmente, bueno, ya encuentran alteraciones principalmente en el sistema nervioso de los chicos con alteraciones neurocognitivas, de aprendizaje, de coeficiente intelectual. ¿Y la exposición al clorpirifos en qué sentido? ¿Comiendo fruta que fue fumigada, trabajando en la fumigación, viviendo cerca? Sí, hay diferentes formas que uno se puede exponer a los plaguicidas. Una es respirando el aire contaminado, bebiendo agua contaminada o comiendo alimentos contaminados. Sumado a esto, este panorama se agrava si uno vive cerca de los lugares donde se aplican intensivamente insecticidas, ya sea clorpirifos o cualquier otro insecticida que se utilice, ¿no? Por ejemplo, las mamás que viven en sitios de aplicación intensiva. Se llama justamente un enemigo poco conocido porque algunas de las sustancias que se utilizan como plaguicidas han sido más estudiadas y otras que son más peligrosas porque son más tóxicas como el clorpirifos están menos estudiadas en el país. Y los efectos que nosotros estudiamos en y que vimos en los niños que nacían de estas mamás expuestas. El estudio que se realizó fue un estudio que hicimos hace un par de años, donde medimos exposición general a plaguicidas. Ahí no buscamos en particular el plaguicidas clorpirifos, sino que medimos la familia a la cual, la exposición a la familia a la cual pertenece el clorpirifos, que se llaman órganos fosforados. Encontramos que en estas mamás expuestas a órganos fosforados, en estos chiquitos tenían daño genotóxico en los linfocitos de sangre del cordón. Paso la doctora Natalia Guiniazú para contarnos de qué se trata el clorpirifos, un enemigo poco conocido. Esto pasó acá. Especiales La Retaguardia. Danos también, por favor, además de la búsqueda de Virginia y del banco, contanos sobre el encuentro de Martín. El 5 de noviembre del 2015, yo tenía que ir a un acto en el Centro Cultural Néstor Kirchner, porque las abuelas nos convertimos en figuritas decorativas. Cuando había algún acto de apertura o de inauguración, invitaban abuelas, madres, familiares, desaparecidos. Habían mandado una invitación a abuelas para una inauguración que había en el Centro Cultural. Y ese martes anterior me designan a mí para ir a esa inauguración el día 5 de noviembre. Salgo de mi casa a las 2 cuadras, me suena el celular: Delia, tenés que venir, abuelas. Entonces ahí automáticamente le digo: no puedo porque estoy yendo al acto del museo. No, deja el acto y venite, abuelas. Digo: no puedo, porque a mí me designaron en la reunión, quedé comprometida a ir. Y me dice: no, se suspendió el acto, venite, abuelas. Bueno, derivo el auto, el coche que me estaba llevando. Estábamos llegando por la autopista, vuelve a sonar el teléfono. Delia, ¿por dónde estás? ¿Y qué pasa? Digo, estoy yendo. No, te estamos esperando. Le digo, bueno, pero estoy yendo, pero te estamos esperando para almorzar. Digo, no, yo ya almorcé en casa. Bueno, venite para el postre. Cuando llego a abuelas, estaba lleno de gente, lleno, totalmente. Abro la puerta, me miraban todos serios, nadie decía nada. Pregunto, ¿qué pasa? Y no me contestaron. Pregunto por Estela y me dicen que está en el despacho. Abro la puerta del despacho de Estela, lleno de gente también. Nadie me decía nada. Le digo, ¿qué pasa? Y no me contestaban. Pego la vuelta y digo, bueno, me voy. Cuando agarro la puerta para irme, ahí empezaron a los gritos. No, encontramos a Martín. Era un griterío, ahí se empezaron a gritar todos. Se soltaron todos los que estaban mirando. Y bueno, yo me derrumbé en unas sillas, llanto, lágrimas y gritos y alegría. ¿Y dónde está? ¿Y quién es? ¿Y cómo es? ¿Y todo? ¿Y cómo supieron? Todas las preguntas al mismo tiempo y nadie me contestaba nada porque estábamos todos. Cada nieto que se encuentra en abuelas es una fiesta, en abuelas y en el país entero. Martín fue el nieto 118, es decir que tuvimos 118 festejos, que festejos, los primeros fueron en soledad, hasta que después todo el país festejaba un encuentro de nietos. Tenían que avisarle. A mí me habían avisado, pero a Martín todavía no. Pero yo no me di cuenta, como no. Nunca estuve presente en la preparación de las noticias. Cuando encontramos un nieto, nos avisan a las abuelas y vamos. Pero el procedimiento así directo no sabía. Primero me tenían que dar la noticia a mí. Y si yo no me moría en el momento, le avisaban a Martín. Y si Martín no se moría tampoco de susto o de emoción, venía la conferencia de prensa. por ahí vienen corriendo, me dicen, Delia, Delia, vení corriendo, que tu nieto quiere hablar con la abuela. Cuando me dicen eso, salgo corriendo, pero yo tenía 89 años ya, y cómo corre una persona de 89 años, era imposible. Entonces voy, más que corriendo, reptando, me voy al salón del fondo de la casa de la abuela, donde estábamos en privado, y llego y estaba lleno de gente ese salón, con el escritorio lleno de celulares, teléfonos, grabadores, de todo. Y yo agarro el teléfono que me alcanza y lo agarro así como un micrófono y me pongo a gritar, Martín, Martín, te encontré. Y del otro lado un silencio profundo y al rato me dice, ¿me estás diciendo Martín? Y yo te estoy escuchando. Entonces le digo, perdóname, ¿cómo te llamás? A un nieto de 39 años preguntándole cómo te llamás. Fue muy, muy emotivo todo. Y ahí vino el aluvión de preguntas de Martín hacia mí. Quiso saber 39 años de su vida. En un momento me preguntó y preguntaba y preguntaba y preguntaba. Hasta que me vienen a buscar, Delia, está la prensa esperando, están todos los periodistas esperando, está lleno de gente, larga el teléfono. Entonces le digo, bueno, Martín, te dejo porque me están llamando. Sí, anda, dice, después te llamo. ¿Me vas a llamar de nuevo? Y sí, sí sos mi abuela. Ese fue cómo nos conocimos con Martín. El encuentro de Martín fue distinto. Yo había estado en muchos encuentros de nietos, pero este fue un encuentro que faltaba música. De hecho, el cordón que me hicieron de gente y de nietos era con aplausos y vivas, cosa que no había ocurrido nunca, pero fue festejado por todos. Esto pasó acá. Tengo una idea. La columna de economía con Eduardo Lucita, economista, integrante del EDI, Economistas de Izquierda. Aquí estoy con Graciela Carballo y Nico Rosales. Ah, muy queremos bien. Charlar contigo un poco respecto a estas negociaciones que se están haciendo por el préstamo del FMI. Vos has escrito un artículo que se publicó en el diario La Arena de La Pampa. ¿Qué nos podés comentar al respecto? Mira, hay que decir que hasta hace 15, 20 días atrás uno podía decir que las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional estaban directamente estancadas. Pero hay que decir también que en los últimos semanas, 10 días, con el viaje del presidente y del ministro por Europa, pareciera ser que las negociaciones se están destrabando y se va avanzando, ¿no? Se está discutiendo estirar los plazos de pago. Esto a propósito de un sinceramiento que en el acto del 24 de marzo hizo la vicepresidenta del país cuando planteó que la deuda así como estaba era impagable, que aún a 10 años esa deuda no se puede pagar. Se están discutiendo bajar la tasa de interés que nos cobra el fondo, porque a los países con la situación de deuda atrasada como nosotros, el fondo le cobra una sobretasa. Hay unos cálculos que se han hecho que son confiables, que muestran que con un plan de un pago de 10 años que incluya 4 años de gracia, es decir, que los primeros años no se paga nada, que incluya pagar capital e intereses del Fondo Monetario, de la deuda reestructurada con los bonistas privados, con otros organismos internacionales, que no es mucho, pero que de todas maneras están ahí, y la deuda de las provincias, eso significaría a 10 años pagar 15.000 millones de dólares por año. ¿Cuánto tendría que crecer la economía año tras año durante 10 años para generar los necesarios excedentes para pagar esos 15 millones de dólares? ¿De cuánto debiera ser el superávit fiscal primario para pagar los intereses en esos 10 años? O sea, te llevaría directamente a un ajuste. Claro. Hay un agravante adicional, que un plan a 10 años de estas características, que son los artículos 4 y 6 del Estatuto del Fondo Monetario Internacional, que dice que un préstamo de esa naturaleza tiene que ir acompañado por auditorías trimestrales de las cuentas públicas del país de que se trate. Es decir, quiere decir que estaríamos sometidos a los designios del capital financiero internacional durante esos 10 años, ¿no? Claro, lo de siempre, ¿no es cierto? Con lo cual es un problema serio por el que se pierde totalmente la soberanía del país para hacer determinadas políticas. Acá se está hablando también de que el gobierno está diciendo, bueno, queremos una solución como el modelo portugués que se aplicó en Portugal, que no fue de ajuste, pero fue de crecimiento. Antes se hablaba del modelo uruguayo, etcétera. Pero resulta que en Portugal, por ejemplo, antes de que asumiera el gobierno socialdemócrata actual, que además es en alianza con grupos de izquierda más radicalizados, hubo dos gobiernos de derecha que hicieron un ajuste fenomenal. Entonces, la política portuguesa ahora es a partir de ese ajuste. Es lo mismo que hizo Kirchner en el 2004, cuando asumió, 2003, porque el ajuste lo había hecho Duhalde y ¿cómo se llama? El que declaró el no pago de la deuda, Rodríguez A, declaró el no pago de la deuda, que duró 38 meses. Entonces, Kirchner se apoyó en eso, le sacó buen jugo a eso, y después cuando reestructuró la deuda lo hizo con una fortaleza muy grande. Acá no pasa nada de eso, hay que tener en cuenta que en aquel momento, en el momento previo a que subiera Kirchner, Duhalde hizo una devaluación muy grande, que eso descargó sobre la población el aumento de precios, que de todas maneras fue un aumento de precios en los bienes esenciales del 40%. Pero ahora tenés un 40% sin devaluación. Si acá se hiciera una devaluación de esa naturaleza, acordate que el dólar pasó del 1 al 1 a 3 a 1 y hasta 4 a 1, explota todo. ¿A cuánto llegaría la inflación? ¿Y a cuánto llegaría la pobreza y la indigencia? Porque vos fijate, tenemos una economía que venía creciendo, pero ese crecimiento no está arrastrando el empleo ni los salarios, ni las jubilaciones, ¿no? Entonces, con este crecimiento espantoso de la carestía de la vida que tenemos, a pesar de que la economía crece, aumenta la pobreza y aumenta la indigencia. Entonces, aplicar sobre esto un plan de auditoría del Fondo Monetario sobre nuestra cuenta pública sería terrible, terrible, ¿no? Así que esa es la situación en que está. Yo creo que las negociaciones están empantanadas en eso, porque después, parece que acá la Argentina aceptaría un plan a 10 años, se está viendo de encontrar un gambito para que pueda ser a 15, también parece que estaría solucionado postergar el pago del Club de París, el Fondo Monetario saldría como aval de eso, y pasaría el pago de 2.400 millones al Club de París para el año que viene, hay que ver cómo se paga el año que viene, pero bueno, te lo saca de encima este año, y también se está, porque a fin de año hay dos vencimientos de capital, uno en septiembre y otro en diciembre del Fondo Monetario, que también se está viendo que si se puede empatear para el año que viene o bien incorporarlos a esta restitución que se haría con un plan de pago a 10 años, ¿no? Así que todo eso está en discusión. Creo que esas discusiones han avanzado algo con respecto a lo que era hace un par de meses atrás, pero bueno. Habría que ver, de todas maneras no son buenas noticias para nosotros, porque en cualquier caso va a haber un costo para la sociedad argentina, especialmente para los trabajadores, los sectores populares, los jubilados, ¿no? Hay que ver que en los últimos 3 años los trabajadores estatales perdieron el 27% en términos reales. Los jubilados, no tanto, creo que menos, porque viste que siempre hubo aumentos a la jubilación mínima, entonces en el promedio es menos, pero los que ganamos, como es mi caso, más de la mínima, no es que ganemos una jubilación de 150 mil pesos, pero tampoco ganamos la mínima, nosotros hemos perdido mucho, y año estamos perdiendo ya un 10%, ¿no? Así es. Sí, estamos muy golpeados. El tema, Eduardo, también es si se va a investigar la deuda, algo de lo que, como vos bien decís en tu artículo, habló Fernández al comienzo de su presidencia, pero porque habría mucho que investigar allí, ¿no es cierto? La fuga de capitales, por ejemplo. Exactamente, bueno, yo creo que se ha dado un avance en eso. Primero, hay un informe que pidió en su momento el presidente al Banco Central sobre que se llama formación de activos externos en el periodo 2015-2019, que es un informe lapidario, muy muy bueno, hecho muy bien técnicamente, que demuestra cuál fue el mecanismo para la fuga de capitales, y que además ese informe contiene la lista de las personas físicas, o sea, personas humanas y personas jurídicas, que son las empresas, que fugaron el dinero. Ahora, esa lista ha trascendido en forma oficiosa, no en forma oficial, porque para hacerla pública en forma oficial hay que levantar el secreto bancario y financiero. Por lo tanto, ahí hay que ir a una exigencia al gobierno de la nación que levante ese secreto bancario y financiero. Ahora, hay otro punto que ha hecho el gobierno hace poco, el primero de marzo, en el informe al Congreso de la Nación que hizo el presidente de la Nación, que planteó que iba a empujar una querella criminal por administración fraudulenta en el tema de la deuda. Y eso va directamente contra los funcionarios del gobierno Macri. Eso está avanzando porque fue a la Oficina Anticorrupción. Vos sabés que el titular de la Oficina Anticorrupción recibió a una delegación de nuestra autoconvocatoria por la suspensión de los pagos, lo que significa un reconocimiento oficial de alguna manera, e incluso nos dijo que si nosotros tuviéramos personería jurídica nos podemos presentar como querellantes de la deuda también, de esta cosa también, ¿no? Ahora, es cierto que esa querella que inicia el presidente va contra los funcionarios del gobierno Macri, contra los ministros de Economía, los tres jefes del Banco Central que hubo, etcétera. Pero de todas maneras también es cierto que había una posibilidad de seguir profundizando en la investigación de la deuda, porque está el informe del Banco Central, pero la Oficina Anticorrupción giró las actuaciones a la SIGEN y le ha pedido que la SIGEN determine si hubo perjuicio económico para el país y si lo hubo, que diga de qué monto. Por lo tanto, con esa información de la SIGEN se puede ir contra los funcionarios del gobierno Macri y exigirle que paguen con sus bienes personales, por un lado. Por otro lado, se podría avanzar también contra los funcionarios del fondo, porque está claro que tergiversaron los estatutos del Fondo Monetario para darle un préstamo de un monto increíble a la Argentina que no está autorizado por el estatuto del fondo, ¿no? Entonces, ahí se podría avanzar en ese sentido, se podría avanzar en eso, se podría avanzar, exigir que levanten el secreto bancario y que hagan las listas, den a conocer la lista de los fugadores. Esa lista de los fugadores se podría mandar a la AFIP y que chequeen esa lista con el estado de ellos en los pagos tributarios. No van a hacer cosa que financiaron la fuga de capitales dejando de pagar impuestos al fisco, porque podría ser también eso, ¿no? O sea que hay muchas cosas que se pueden hacer, que con las iniciativas que ha tenido el presidente en ese sentido hay una buena base para avanzar en la investigación. El asunto es que quieran avanzar. Esto pasó acá. Jazz en la lectora de vinilo. El 6 de julio de 1979, en una sala en Dinamarca, en Copenhague exactamente, que se llama Concertsalen, los señores Joe Pass en la guitarra, Stefan Grappelli en el violín y Nils Pedersen en el bajo se juntan y graban un disco. Mejor dicho, ellos hacen un concierto y ese concierto es grabado. Esa va a ser la música del día de la fecha, parte de ese concierto. Stefan Grappelli había nacido en enero del 8, va a morir en diciembre del 97, fue un músico francés, uno de los más grandes violinistas del jazz del siglo XX y el creador, junto a Django Reinhardt, del célebre quinteto del Hot Club de Francia. Casi nada. Joe Pass, en realidad, como ya lo hemos dicho por acá varias veces, se llamaba en realidad Joseph Anthony Jacoby Passalacqua. Había nacido en New Jersey el 13 de enero del 29 y va a fallecer en Los Ángeles en mayo de 1994. Fue un músico de jazz caracterizado por el uso del walking bass, del contrapunto melódico en medio del curso de una improvisación y de un estilo melódico de acordes. Se trata de uno de los más alabados guitarristas de jazz, tanto por la crítica como por sus compañeros de profesión, a algunos de los cuales sirvió de eficiente acompañante en distintos trabajos. Niels Henning Horst Pedersen, tiene un nombre largo y medio así como difícil de pronunciar, había nacido en mayo del 46, va a fallecer en abril del 2005, fue un contrabajista danés, especializado en jazz. Es conocido por su gran técnica y un estilo que se podría considerar una extensión del trabajo innovador de Scott Lafaro. Entonces estos tres músicos y su concierto del año 79 y nosotros que lo escuchamos. Y nos vamos a ir con Crazy Rhythm, es decir, ritmo loco. Stefan Grappelli, Joe Pass, Niels Pedersen, 6 de julio de 1979. Radiales. El resumen semanal de la retaguardia.